Hola amigos, acabáis de llegar a El Último Refugio. Estamos ya en este que va a ser el episodio número 29, que se llama La Música del Cosmos. Desde siempre el cosmos, el universo, el cielo estrellado en una noche de verano nos ha cautivado. La sensación de vértigo, vacío infinito y suspensión temporal es hipnótica. Ha atraído a literatos, a poetas, a músicos y también a cineastas. Hoy haremos pues un viaje sonoro y musical a través del espacio infinito. Os invitamos a subiros a nuestra nave imaginaria que va a partir ahora hacia rumbo desconocido. Avanzamos por la autopista 1 que recorre la costa de California. Vamos hacia el norte de San Francisco, entre acantilados, cortados que caen al océano, pendientes inverosímiles que desde nuestro vehículo parece que vamos flotando entre un paisaje de praderas, grandes secuoyas, el cielo y el océano. Allí, en un desvío, tomamos una pendiente casi inabordable. Subimos. Detrás vemos el océano. Y en medio del bosque aparece la casa de John Adams. En ella compuso su música siempre etérea, de energía cósmica expandiéndose. Compositor y director de orquesta, crecí en una casa donde Benny Goodman y Mozart sonaban a cualquier hora. En California se le vinculó con el movimiento minimalista de Steve Reich, pero con un enfoque más emocional. Estamos escuchando el tercer movimiento de su Harmony Here, de 1985. Rinde homenaje a Arnold Schoenberg, pero con un lenguaje tonal. Es considerada una de las obras sinfónicas más influyentes de finales del siglo XX. Bien, vamos allá. ¿Podemos oírlo, Lambert? Dios santo. No suena como ninguna señal de radio. Podría ser una voz. Pronto lo sabremos. ¿Puedes localizarla? ¿Cuál era la posición? 6550-99. Aquí está, tengo el cuadrante. Ascensión, 6 minutos 20 segundos. Declinación, 39 grados 2 segundos. Bien, pónmelo en la pantalla. Listo, aquí está. Es un planetoide. 1.200 kilómetros. Es minúsculo. ¿Tiene rotación? Unas 2 horas. ¿Y gravedad? 0,86. ¿Se puede caminar en él? Y también tiene que ver mucho con la banda sonora del cosmos, por supuesto la música electrónica, que tiene el poder evocador de paisajes infinitos, atmósferas cósmicas, con sus ritmos pulsantes e hipnóticos. La radioastronomía ha proporcionado grabaciones de ondas de radio emitidas por cuerpos celestes como las estrellas de neutrones o los susurros de las tormentas solares. Sin olvidarnos del ruido de fondo, el llamado ruido blanco, proveniente de la gran explosión inicial, origen del universo. Se podría decir que es un sugerente eco fósil del Big Bang. Y así llegamos al universo sonoro del gran grupo alemán Tangerine Dream. Su álbum Fedra, publicado en 1974 en el sello Virgin, considerado un trabajo seminal en la música electrónica y ambient, emblema de la Berlin School. Utilizaron sintetizadores analógicos, secuenciadores, Moog y un melotrón. Gran parte de las texturas sonoras emergieron de la manipulación aleatoria de los sintetizadores, creando atmósferas hipnóticas impredecibles. Con esta música oscura llegó nada menos que al puesto 15 de la lista de álbumes más vendidos del Reino Unido. así, casi sin darnos cuenta, hemos pasado de las turbulencias sonoras de Tangerine Dream y su sonido espacial a este gran temazo de Black Sabbath. Constituye claramente una excepción dentro de su repertorio musical, el tema Planet Caravan. Es como una suspensión sonora de la gravedad. Parece que flotamos en una materia cálida y envolvente. La canción habla de dos amantes viajando por el universo, observando planetas tranquilamente. Pareciera un sueño ligeramente psicodélico. Serenade from the Stars, de Steve Miller Band, canción de 1976, con sus armonías vocales suaves y su producción pulida, relaciona el cosmos y el amor. Despierta, despierta y mira a tu alrededor. Estamos perdidos en el espacio y el tiempo es nuestro. Thank you. continuamos nuestro viaje cósmico desde los estudios centrales de Radio Carcamal, el último refugio. Ahora con el guitarrista estadounidense Roy Buchanan, que en 1974 lanzó este tema Fly Night Bird, usando su Fender Telecaster con su timbre cálido, fraseo suave. Estaba considerado como el mejor guitarrista desconocido del mundo. Aquí hay algo muy diferente. No sé lo que es. Si pudiésemos subir por esa pared, lo averiguaríamos. Thank you. forma de vida extraterrestre. Parece que lleva mucho tiempo muerto. Fosilizado. Ha ido creciendo desde la base. Los huesos están curvados hacia afuera, como por una explosión interior. ¿Qué habrá sido del resto de la tripulación? Salgémonos ya de aquí. Lambert, venid aquí. Vamos. ¿Qué has encontrado? A ver qué os parece esto. Te sientas acorralado cuando veas que todo se desmorona a tu alrededor. No desesperes. Te queda el último refugio. Sus. El último refugio es un antro libertario donde siempre serás bien recibido. Y ahora volvemos a una música más serena, más antigua. Estamos nada menos que en el año 1908, que fue cuando el compositor estadounidense Charles Ives compuso La pregunta no respondida, poema sinfónico. En la obra las cuerdas fuera de tiempo, etéreas, estáticas, representan lo eterno, la naturaleza, el cosmos. La trompeta es la conciencia humana, preguntando repetidamente por la existencia. Y finalmente las maderas son la ciencia, la filosofía, que no logra responder y al final colapsan. Nada ni nadie responde. Su concepción espacial en capas independientes influyó en compositores posteriores como John Cage y Giorgio Ligeti. Thank you. Ash. Esa transmisión, madre ha descifrado parte de ella. No parece un SOS. ¿Entonces qué es? Parece más bien una advertencia. Voy a ir a buscarla. ¿Para qué? Quiero decir que cuando tú llegues allí, ellos ya sabrán si es una advertencia o no. Buenas tardes, en esta ocasión os voy a leer un escrito que hice hace unos días. Se titula A mí dame alas. A mí dame alas, pero no de pájaro obediente ni de avión con horario. Dame alas torcidas, improvisadas, capaces de equivocarse de cielo. Quiero alas que aprendan mientras caen, que se armen solas con retazos de miedo y entusiasmo. A mí dame alas para sentirme libre, para no pedir permiso, para irme y regresar cuando quiera. Quiero alas que sean como un lienzo en blanco, donde cada trazo sea una aventura y cada color una emoción desbordante. Alas que se llenen de risas y de lágrimas, que gocen de la incertidumbre y el asombro. Alas que me permitan danzar entre los sueños y las realidades, sin ataduras ni cadenas. Dame alas para sentarme en el borde de los silencios, para cruzar los lunes y aterrizar descalza en un domingo cualquiera. Que en cada vuelo, aunque sea torpe, descubra nuevas perspectivas y aprendizajes. Porque a veces los mejores vuelos son aquellos que parecen accidentes aéreos, donde el miedo y la exaltación se entrelazan en un abrazo vertiginoso. Yo me encargo del intento, del salto y de creer que el aire alguna vez también aprende a sostenernos, porque nadie, ni siquiera un ave, merece una jaula. Dame alas que desafíen las normas, que desafíen las expectativas, que me permitan ser quien realmente soy. Una exploradora del cielo, una soñadora incansable, una mujer que se atreve a volar incluso cuando las corrientes son adversas. A mí dame alas, pues en ellas encuentro la esencia de la vida misma, la oportunidad de descubrir el mundo desde lo alto y sentir el roce del viento en mi piel. Que cada batir de alas sea un himno a la libertad y un recordatorio de que sin importar cuántas veces caiga, siempre habrá un nuevo amanecer, un nuevo cielo que conquistar. Buenas tardes. Y volvemos a escuchar a Tangerine Dream, en este caso el álbum de 1976, Stratosphere. supuso un punto de inflexión en la banda, combinando el uso de sintetizadores secuenciados y ahora ya con instrumentación acústica más melódica y accesible al gran público, como eran guitarras acústicas, pero manteniendo la estética cósmica y experimental que siempre definió al grupo. Consolidó la reputación de Tangerine Dream de pioneros de la música electrónica. Thank you. y hemos ido alternando con música clásica, música electrónica, luego algún tema de rock atmosférico, y ahora escucharemos una de las obras más influyentes del siglo XX, Atmósferas, de Giorgi Ligeti, obra de 1961, con un uso innovador del timbre, la textura y la densidad sonora. Múltiples líneas melódicas que se entrelazan transformándose sin ritmo ni melodía. Son nubes de sonido que prosperan y se expanden creando una sensación de vacío temporal. No es de extrañar que la incorporara Stanley Kubrick a su gran película 2001, Una Odisea en el Espacio. ¿Cómo demonios respira? ¿Aún está vivo? ¿Por qué no lo habéis hibernado? ¿Por qué no lo han hecho? Oye, ¿qué hacen ahora? ¿Qué demonios se está pasando? ¿Qué hacéis? ¡No, suéltame, Parker! Tranquila, tranquila. Cuando yo doy una orden, espero que la obedezcan. ¿Incluso si va contra la ley? ¡Exacto! ¡Ahora sí! Pues quizás ella tenga razón. ¿Quién cojones sabe lo que es? Vamos a separar eso. ¿Cómo se lo vamos a quitar? Un momento, necesito instrumental. Santo cielo. Bien. Haré una incisión por aquí y trataré de quitarle el tentáculo que le oprime el cuello. ¿Qué es lo que vas a hacer? El tentáculo. Voy a tratar de quitárselo. Un momento. Veamos esa parte de ahí. No, no puede ser. Le arranca el cuero cabelludo. Ya lo sé. No podrá separarlo sin arrancarle la cabeza. Tendremos que mirarle por dentro. ¿Preparado? Lo mejor sería hibernarlo. ¿Por qué no lo hibernan? Mucha música sugerente, misteriosa, en el programa de hoy dedicado a la música en el cosmos. Y esto que escuchamos corresponde a Inside the Heart of the Universe, obra del gran compositor y escritor japonés Toru Takemitsu. Fue el primer gran compositor japonés reconocido en Occidente. Aquí nos habla del vacío, del espacio cósmico inmenso. Siempre su música sugiere una inversión interior, sin conflicto. Grabó este tema especialmente para la serie Cosmos, dirigida por Carl Sagan, astrónomo y astrofísico de la NASA. Y este era el tema con el que se abría esa gran serie. Heaven and Hell, parte 1. Tema compuesto por Vangelis. La serie Carl Sagan los llevaba en su nave imaginaria a través del universo, divulgando la historia de la astronomía y de la ciencia. Thank you. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Hola, buenas tardes, Stephen Dedalus. El relato de hoy se titula Dedalus, astronauta. Me presento astronauta tras un anuncio en el periódico que decía literalmente: cumple tu sueño, conoce el espacio de primera mano. Mandé distraídamente mi contacto y me olvidé de inmediato. Estaba convencido de que era un cebo para venderte algo. Pero qué coño, quien no juega no gana. Me llamaron a los 3 o 4 meses... Es Stephen Dedalus, al habla, con mi aplomo habitual. Somos la Agencia Europea Interespacial y nos ponemos en contacto con usted para las pruebas de selección de tripulante de nave. ¿De astronauta? Sí, se trata del futuro viaje a la órbita de Saturno. Se escogerá un tripulante por continente y, lógicamente, usted formaría parte de la selección de Europa. ¿Acepta el reto, señor Dedalus? Of course, alardeé de mi inglés entusiasmado. La primera convocatoria nos reunió a un ramillete de tipos y tipas súper jóvenes y aparentemente en una forma física envidiable. Yo lucía mi tripa cervecera y mi sobrepeso, que en ese medio llamaba la atención igual que un elefante en una cacharrería. Al dirigirnos al aula, tiré disimuladamente mi paquete de ducados a una papelera. Allí todos eran físicos, ingenieros, incluso con 2 o 3 carreras juntas. Yo presenté mi título de masajista sacado por internet. No voy a decir que orgullosamente, pero sí con templanza y aplomo. Me fui asentando en las pruebas físicas, ya que con regularidad era infalible siempre el último. En las pruebas técnicas devolvía los cuestionarios con 4 garabatos, ya que no entendía nada. El profesorado me trataba con una corrección maravillosa y eso hizo crecer mi autoestima, a la par que los compañeros cada vez me observaban más ceñudos y con cara de malas pulgas. Ellos iban cayendo de uno en uno a cada prueba realizada y yo permanecía en el grupo de los elegidos. Volví a fumar y a darle a la cerveza, dado que no parecía que fuera inconveniente. Y algunos días aparecía por aquel Instituto Superior de Física y Astronáutica con una considerable resaca. Lo habéis adivinado. Sí, fui elegido. Ahora os escribo desde la nave Andrómeda 25 y por la ventanilla observo nostálgico a la lejana Tierra. Desde ya os digo que lo del oficio de astronauta está sobrevalorado. Aquí casi todo es aburridísimo, si exceptuamos la ausencia de gravedad, que al principio mola, pero va perdiendo la gracia. Ir al baño es una odisea y te das coscorrones por todos los lados. Vaya un coñazo. No me hablo con la japonesa ni la australiana, porque las miro cuando se cambian de ropa interior. Y ya acumulo 5 quejas woke, pero claro, no me pueden echar aquí arriba. El americano es un tipo muy parecido a Trump, incluso físicamente. Claro que es su sobrino. Es majete. Y el ruso tiene accesos de ira y pimpla vodka a escondidas. Allí participo yo también, que he traído whisky y hacemos fiestecicas. Se pone muy pesado con los ucranianos, que si son los traidores, que hay que masacrarlos. En fin, se nota mucho que es el hermano de una de las novias de Putin. La gente de control central de la Tierra están que se tiran de los pelos. Yo, como mi inglés es muy justito, me entero de la misa a la media. Lo cierto es que no hago nada porque no sé hacer nada. Tampoco el pelo panocha yanqui ni el aprendiz de Putin. Y las chicas están desesperadas. Son muy eficientes y trabajadoras. Y menuda mala hostia que gastan. A veces me llama mi hermanico, el Pedro Dedalus, ya sabéis, el presidente de España, y comentamos las cosas de aquí y las de allí. Nos reímos mucho, porque además es muy salado. Bueno, eso ya lo saben los españoles. Me dice: Stephen, tú tranquilo, que está todo controlado. Yo estoy preparando para la vuelta a tu ministerio, el de Cultura y Tecnología. ¿Qué te parece? Mira que la Begoña ya es catedrática y rectora de las universidades. Si es que en esta familia somos todos unos triunfadores. Ya lo creo, Pedro, le digo. Si es que es fácil, brother. Y el tema que va a sonar a continuación se convirtió en un himno. El protagonista es el mayor Tom, astronauta que durante una misión se va desconectando emocionalmente y acaba quedándose flotando en el espacio. La canción fue publicada el 11 de julio de 1969, solo 5 días antes del alunizaje del Apolo 11. El título es un juego de palabras que alude a la película ya mencionada antes de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio. El tema nos habla metafóricamente de la desconexión del individuo en la modernidad. El mayor Tom no sufre un accidente, simplemente decide no volver. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. El planeta Tierra es azul y no hay nada ya que pueda hacer. El inefable David Bowie. Y esto que escuchamos tan celestial es la obra del compositor y organista francés Olivier Messiaen, De los cañones a las estrellas, de 1974, uniendo aquí lo terrestre, los cañones de Utah, con lo celestial, las estrellas. Viajó al suroeste de Estados Unidos y quedó fascinado por el paisaje del desierto, su cielo único. En Messiaen lo cósmico es místico, divino. No es un universo vacío, se siente una presencia. Ya estamos llegando a los confines del espacio en nuestra nave imaginaria. Espero que el viaje haya sido suave y sin turbulencias, aunque ya sabéis que el espacio está lleno de ellas y de explosiones. En este episodio han sonado John Adams, Klaus Schulze, Tangerine Dream, Black Sabbath, Steve Miller Band, Ray Buchanan, Charles Ives, George Ligeti, Toru Takemitsu, Vangelis, David Bowie, Olivier Messiaen. Ya nos despedimos con Mus. Espero que los astros os sean propicios. Como siempre, en el control y realización, a Paz von Gilder. Hasta pronto, amigos.